Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando este Pablo apóstol a los gentiles. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Las consecuencias del encuentro con Cristo en realidad son dramáticas, ¿no? ¿Cómo lo describe Hechos 9:10? Algunas, no todas, ¿eh? Claro. Algunas, no todas, porque la verdad es que la que fue bien dramática fue la de Saulo. Pero creo que la nuestra no podríamos decir que fue tan dramática. Es que depende del nivel. Yo creo que Dios tiene tanta sabiduría y sabe tratar a las personas, porque yo creo que de otra manera, conversando con Pablo, no lo habrían convencido, porque él tenía mucho que decir para convencer a las personas que lo convenzan. Pero que piensa tú, mira, yo siempre me he imaginado esto. A un médico que le digan que vaya a ver a un yerbatero. No estoy mirando en menos a un yerbatero, a una persona que cree en la sanidad por hierbas. Uh-huh. Pero dice, la persona inmediatamente se le viene a la mente, yo he estudiado 7 años, he hecho posgrado, y yo voy a ir a consultarle a alguien sobre salud. Esa es una ofensa. Claro. Y Saulo, yo me he educado, Saulo podríamos decir, trayéndolo a nuestro tiempo, un universitario, una persona que pasó por la universidad, que tiene, imagínate, hablaba hebreo, griego, arameo, latín, en fin, hablaba varios idiomas. Entonces tenía una cultura bastante amplia. Y tener que aceptar a un carpintero que dicen que un carpintero que andaba predicando. ¿Y quiénes eran los que lo seguían? ¿Doctores de la ley? ¿Personas educadas? No. Los que lo seguían eran pescadores, cobradores de impuestos, gente despreciable. En fin, todo ese tipo de gente lo seguía. Entonces, ¿cómo voy a creer en eso? Imposible. Ahora, esto no es fácil ni siquiera para nosotros cuando encontramos casos parecidos a los de Saulo. Fíjate que en Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta aquí es una visión súper interesante para Ananías. Yo estoy pensando en Ananías, porque Ananías podría haber sido uno de los que Pablo iba a llevar. ¿Será que estoy bien? ¿Será que está bien lo que me están diciendo? Hubo un silencio después de esto y Ananías le dijo, Ananías respondió, Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes que para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, y aquí viene algo lindo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y fíjate que aquí hay una profecía que se cumple a la perfección, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue interesante esto, Saulo en Damasco. Por eso, creo que cuando veamos un caso difícil, deberíamos recordar lo que aconteció con Saulo. Hay personas que uno dice, nunca podría ser esta persona. A veces encontramos en la televisión personas que atacan el cristianismo, se consideran ateos y se sienten orgullosos de serlo. Y atacan, pero en forma despiadada, podríamos decir, la religión cristiana. Uno dice, esta persona está condenada, nunca podría ser cristiano. Uno no sabe lo que el Señor puede hacer en el corazón. Y dentro de ese corazón, aparentemente tan duro, puede haber algo que solamente Dios ve. Y esta persona puede ser transformada a lo mejor. Imagínate, después de ver eso, tú te encuentras con esa persona que está predicando. A lo mejor uno se sienta, lo escuche, ¿será cierto lo que está diciendo? ¿O estará buscando algo? ¿Será una trampa? ¿Qué habrá? Entonces, lo mismo, las mismas personas que tuvieron que supieron de Saulo después, imagínate, él era perseguidor, no solamente era una persona que atacaba verbalmente, él lo llevaba a la cárcel y a la muerte. No, entonces era mucho más difícil poder creerle. Y después él andaba arrancando. Imagínate que llega una persona así a tu casa y te dice, por favor, téngame que me están persiguiendo. Uno lo piensa dos veces. ¿No será que quiere solamente que le abramos la puerta para llevarnos, para arrastrarnos a la cárcel y a la muerte? Aquí hay incluso algunos antecedentes que él mismo relata. Y voy a leer solamente el versículo 17 del capítulo 26, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjate que Pablo prácticamente fue convertido, transformado por el Señor para que llevara el evangelio a los gentiles, y cómo cumplió este Pablo ese cometido. Y yo pienso que él pasó por un proceso de humillación muy grande, porque si tú miras un poquito la historia, te vas a dar cuenta que la entrada de Pablo era una entrada gloriosa, con gente, a caballo. Fíjate, esa era una forma de llegar muy elegante, con poder, con papeles que decían que tenía autoridad para hacer todo lo que se le ocurriera en relación a llevar gentiles. ¿Y cómo entra al final? Guiado, ciego, y estuvo 3 días sin beber agua ni comer nada, y llorando al Señor, ¿qué hago ahora? Y yo, al leer un poquito la Escritura, nos encuentra que Pablo no enseguida no comenzó a predicar. Por lo menos se demoró 3 años también en reactualizar, en reactualizar todo lo que sabía y colocarlo, digamos, al nivel de Jesús. Porque todo lo que sabía era bueno, en sentido de la elocuencia, de lo que había conocido de Gamaliel, pero ahora enfocarlo en el sentido de entender que Cristo era el Mesías. Y ese fue el gran paso que le costó mucho a Pablo. Y después lo que fue solo ratificar lo que Dios ya le había de alguna manera comunicado a él casi personalmente. Por eso él se llama apóstol incluso cuando habla en sus cartas, apóstol. Y no de hombre, dice incluso, vamos a verlo después. Sí, que bueno, bonita la este Saulo en Damasco. Saulo había intentado detener precisamente el esparcimiento de la fe cristiana, pero ahora Dios lo utiliza para esparcir más allá de lo que habría imaginado alguna vez los creyentes judíos. Saulo, recordemos que recorrió casi todo el mundo antiguo ahí predicando y levantando iglesia. De lugar donde iba quedaba una congregación. Fue un trabajo realmente extraordinario lo que hizo este Saulo de Tarso o el apóstol Pablo a los gentiles. Entonces tenemos que reconocer que hizo una gran labor, una gran obra. Claro, todo eso guiado por el Espíritu Santo. Él pasó a ser un instrumento del Espíritu Santo. Antes era un instrumento de su conocimiento, de lo que él sabía, de lo que conocía. Luego pasó a ser un instrumento del Espíritu Santo, y eso hizo que su labor fuese mucho más productiva. Bueno, la recomendación es, en relación a estos casos, no juzgar para que no seamos juzgados. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. También Mateo capítulo 7, verso 1, y Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. ¿Cuál es el mensaje de estos textos con respecto a por qué debemos ser cuidadosos en la manera en que vemos la experiencia espiritual de otra persona? ¿Qué errores de juicio ha tenido para con los demás y qué ha aprendido de esos errores? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.